Si estás despierto a esta hora, es porque A. saliste con tus amigos. B. Te quedaste en la compu toda la noche. C. Tenés que ir a trabajar. D. Tenés insomnio. En cualquier caso, la mejor compañía está a continuación con Vicky Tombolini y Gala Caccione. El fin del fin de... por Nacional Rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Esto es el fin del fin de buenas madrugadas y bienvenidos a una nueva edición, esta vez es la octava, en vísperas de la tormenta de Santa Rosa en los estudios de Nacional Rock 93.7. A mi lado, la señorita Victoria Tombolini, ¿cómo te va? Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Galita? Y sí, la verdad que en cualquier momento se larga con toda, veníamos para acá, un viento muy, pero muy, pero muy fuerte, así que atentis a cerrar bien, a entrar la ropa, si te la olvidaste colgado, cerrá bien las ventanas porque se viene Santa Rosa. Ya estamos actualizando el Twitter y el Facebook anunciando nuestra llegada al éter. Así es, pueden encontrarnos en Twitter, somos el fin del fin de... En Facebook somos el fin del fin de y si nos quieren llamar acá al vivo, dejarnos un mensajito, el teléfono es 4999-0937. 4999-0937. Ay, 6:00 y 5:00 de la mañana arranca el fin del fin de. ¿Qué haces, Gala? No, pará que me estás vibrando el celular. No, hola, pero... Hola, esta Maru, chica. Gali, ¿cómo estás? Gali, estamos al aire. Ay, te quedaste dormida. No, no, no me digas. Bueno, decirle que la estamos esperando, no, que la vamos a sancionar. Bueno, Gala. ¿Venís para acá? Listo. Gala. Un besito. Chau. Bueno, discúlpame. Disculpame, Tombo. No, ¿cómo a vos te parece? Pero imagínate, a veces los celulares salvan, porque nosotras decíamos, teníamos miedo a ver qué le pasaba a nuestra productora Mariana de la Courage. ¿Qué le y, pasa? Y bueno, parece que tuvo un inconveniente con el sueño y siguió de largo. Pero bueno, en un ratito estará aquí nomás en los estudios. El helicóptero. Ah, claro. ¿Viene al final? ¿Viene o se queda? No, viene. Estudios de Nacional Rock, pero bueno, como te decía, Tombo, los celulares salvan. Y muchas sí, veces, viste, sí, cuando te lo olvidas... Salvan y también a veces, viste, son un poco desubicados, como que diría, viste, como estas oportunidades en donde uno está haciendo un programa de radio y te pones a hablar por teléfono, a veces estás, qué sé yo, con tu pareja y empieza a mandar mensajitos. No sé, Gala, fíjate, igual sí, está bueno, todo bien con pero los celulares, yo tengo celular. El celular alerta y a vos no te pasa a veces que te olvidas el celular y te sentís completamente desconectado del mundo. Sí. De repente llegás a tu casa y encontraste 50 llamadas perdidas y una era de ese laburo que estabas buscando. Ah, y qué tanto feo, deseabas. Qué feo. Por eso hay que no sean ratas y paguen el identificador de llamadas porque así podés devolverlas. Pero también, claro, Gala, lo que pasa que hoy en día con el celular es que, por ejemplo, antes, cuando no existía el celular, vos salías de tu casa, ponele sábado, 2 de la mañana, y ¿qué pasaba? Ya, o sea, lo que habías decidido era lo que ibas a hacer el resto de la noche. No tenías posibilidad, a menos que te encuentres con algún amigo, de cambiar el plan inicial. Lo que tiene el celular de bueno hoy en día es que salís, caes en un lugar y se está medio muerto, si no hay buena onda, qué sé yo, empezás a tirar mensajitos, a ver dónde andan tus amigos y termina siendo una gran noche porque te vas de ese lugar que no estaba bueno. Seguramente alguno se prende y muchas veces ha resultado así, ¿no? Aquí en el fin del fin de que encontramos algunas cosas que son de último momento y gracias al celular, ¿no? Es ¿viste? Esas cuestiones de último momento, un mensajito ahí. Mariana, vibrando. Que se quedó dormida. Ay, todo bien, la estamos esperando. También hay que tener cuidado, Gala, con que no te revisen el celular. Hay parejas que no pueden resistir la tentación. Tenemos amigas, ¿no? Conocemos casos de intromisiones en los celulares, algo que es tan privado, ¿no? Que a veces se digamos fue al baño. que el rango de la privacidad en las parejas se confunde muchas veces y trae problemas. Se fue al baño, dejó el celular en la mesita de luz y uno siempre está ahí como que lo mira de reojo y decís, bueno, si no lo reviso no encuentro nada y sigue todo bien. Si lo reviso, probablemente no encuentro nada. Pero si encuentro, ¿qué haces si encontrás algo? Quilombete. Porque es un lío, ¿no? Porque por un lado está lo que encontraste y por el otro lado está el hecho de que vos te metiste en la privacidad de ajena. Claro, ¿hasta qué punto tenés, digamos, tenés lugar para opinar? Porque si vos llegás a decir, encontré este mensaje, el primer equivocado fuiste vos en haber revisado eso, ¿no? Claro. En todo caso tenés que mandarla a seguir, ¿viste? Buscar la forma de que sacarle mentira por verdad, verdad por mentira. Así decir, es. Bueno, qué sé yo, pero bueno, no. La realidad también es que olvidártelo, hay que confiar. Olvidártelo en la casa de alguien en el celular también, como que tiembla. Tiembla ahí la cosa. En realidad los olvidos de celular en realidad siempre, viste, te hacen temblar. De repente vas por la calle y decís, bueno, voy a llamar a alguien y empezás a revisar en la cartera y no lo encontrás y ya inmediatamente como que se te acelera el corazón y decís, ay, lo perdí, me lo robaron, la cartera, a ver, no me hicieron un tajo, ¿no? Que en la cartera jamás encontrás nada, o sea, entre las 400 cosas que tenés al pedo, por ahí tenés dos que te sirven y obviamente cuando las necesites no las vas a encontrar. Por eso es bueno ante eventuales pérdidas y o robos, como nos suele pasar a nosotras, que somos bastante colgadas, hay que tener un celular choto, así, que sirva solamente para comunicarse por teléfono, para mandar mensajito y ya está. Porque, y no está mal también hacer un backup de la agenda del celular, viste que uno anota siempre las cosas en la agenda del celular y en algún momento te pasa de que pim, pum, pam, se te perdió y es difícil recuperar los números. Hay que tener cuidado, pero bueno, aparte también no te pasa cuando alguien se compra un celular re grosso que te lo quiere mostrar. A mí me pasa que digo, ah, bien, copado, y lo agarras y no sabes qué hacer. Claro. O sea, cuando alguien te da un celular que se compró, viste, automáticamente uno dice, voy a los mensajes, ¿no? ¿Cómo voy a los mensajes? A los jueguitos. Claro, voy a los jueguitos. Yo voy a los jueguitos. Capaz apretaste un botón equivocado y te metiste en internet, ya ahí te empiezan a putear, viste, es como que uno no sabe cómo agarrarle bien la mano a los celulares. Por eso, celular básico, mensajito, llamada, alguna fotito para sacarla a tu sobrino, ¿por qué no? Claro. Y ya está. Y los que tienen grabación de audio también me gustan. Sí. Esos son muy divertidos. Es verdad, ¿te acuerdas que tenía uno allá cuando éramos muy, muy pequeñas? Más que ahora. Hacíamos ringtones locos grabados. Después iba en el colectivo y escuchaba el ringtone que había grabado Gala, la gente miraba, bueno. En fin. ¿Hemos dicho nuestro blog? Dijimos el blog, lo repetimos, ¿no? Elfindelfinde.blogspot.com es nuestro blog donde está toda la data actualizada de programa a programa. Últimamente actualizamos todos los audios que estuvimos pasando al aire de las coberturas así grabadas que teníamos, así que están ahí subidas. Y tenemos un mail. Mail es elfindelfinde@radionacional.gov.ar. Después, repito el teléfono para que nos llamen, porque hoy vamos a estar regalando cosas, atentis. 4999-0937. 6:11 minutos de la mañana. La verdad, estamos regalando cosas. Sí. La colección completa de Oblogo ya se la llevó Pablo... No me acuerdo cómo se la llamó. Pablo Santos Chamales se la ha llevado. Entonces, si quieres llevarte otra, porque tenemos una de Yapa, podés llamar al número 4999-0937. Ahí llamás, te llevas la colección completa de Oblogo y te la lees mientras te lavas los dientes. Arrancamos con la música, Gala, si te parece. Así es, vamos a arrancar con el primer tema. Genial, ZZ Top, Tash. Oh, portada esta versión de Brand New Cadillacs femenina, ¿eh? ¿De dónde la sacaste, Galú? Está muy buena y bueno, para todos aquellos que por ahí se quieran bajar este tema, hay un compilado subido en internet que es un compilado de bandas rockabilly, psychobilly, todas de mujeres. Se llama Hispanic Stomp Girls y tiene bandas como The Seasons o esta, The Rares, White Town Rebels, The Comic Vampires, Baby Horror, Rocket Pockets, Lola and Mystery Man. Son todas, tenés desde rockabilly clásicos, así una onda muy Elvis Presley, a esto que era ya más, mucho más psycho, onda más por ahí de Cramps. Muy bueno, lo muy pueden bueno. encontrar en Hispanic Stomp, hispanicstomp.blogspot.com. También están en MySpace para que el que quiera pispear por ahí un par de temas más y luego acceden al link para bajarlo gratuitamente. Muy bien, hay que apoyar a las mujeres en el rock. Así que bueno, a continuación vamos con la primera entrevista del día de la fecha. Está del otro lado de la línea Nicolás Vaccaro, quien es el tecladista de la banda Fra Diavolo, una banda que tuvimos oportunidad de conocer en el pasado Cosquín Rock, en el 2010, este año, en febrero. Estuvimos ahí con Gala escuchando un poquito de música, tomando un fernet, rotando, cielo, rockeando, las sierras cordobesas. Y ahí conocimos a los chicos de Fra Diavolo, así que lo tenemos del otro lado a Nicolás, que nos va a estar contando un poco de qué viene la banda, tiene una fechita muy próxima, así que bueno, lo presentamos. Nicolás, estás ahí del otro lado. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, bueno, bienvenido y muchas gracias por estar despierto. Sí, complicado, complicado, pero bueno, lo ameritaba, lo ameritaba. Bien, todo bien, por suerte. ¿Qué estabas haciendo, Nicolás? Pregunta. Estaba esperando el momento de la entrevista, pero bueno, tratando de mantenerme despierto. Una hora complicada, pero bueno. Es complicado, ya después de las 5:30 es complicado. Sí, lo de ustedes es para un premio, la verdad. Bien, bien, bien. Contanos, entonces, bueno, no sé si te acordarás de nosotras que te hicimos en un cassette horrible, una entrevista hicimos la radio. Sí, tuvimos que buscar un lugar en particular porque había mucho ruido, me acuerdo, estuvo interesante. Esa fue la presentación oficial de Fra Diavolo en los aires de Nacional Rock y en esta oportunidad lo tenemos de nuevo a Nicolás Vaccaro, que nos va a estar contando sobre la fecha del viernes 3 de septiembre que tienen el próximo viernes. Este viernes que viene, bueno, estamos con una fecha muy especial para nosotros porque estamos presentando el video de nuestro corte de difusión del tema Tanto, que filmamos este año. Así que, bueno, nada, estamos súper contentos porque fue un laburo re grande que hicimos y la verdad que nos quedó re lindo, estamos muy contentos con el resultado, así que bueno, este viernes estamos haciendo show, presentación del video y todos juntos, así que nada, la verdad que re contentos. Buenísimo, ¿cómo fue la grabación de este video? Un adelanto acá para el fin del fin de qué trata. Sí, el director es Dieguito Fernández, que la verdad, bueno, nada, se recopó, estuvo con nosotros, laburó el tema de la idea, lo estuvimos pensando primero, fuimos proponiendo cosas y bueno, una vez que tuvimos visto más o menos qué queríamos hacer, nada, buscamos locaciones, la verdad que fue un laburo bastante grosso porque bueno, lo hicimos todos nosotros, o sea... Claro, ¿actúan ustedes o aparecen tocando nada más? Nosotros aparecemos tocando y bueno, contamos con la excelsa participación de Javier de Nevares que estuvo actuando con nosotros. O sea, es parte del video, así que bueno, un saludo para él y también para toda la gente que participó en la realización del video, que la verdad que fueron muchos y fue una jornada de grabación muy intensa, pero la pasamos súper bien, hubo muy buena onda, así que nada, un saludo para todos y esperamos que puedan estar ahí el viernes con nosotros compartiendo el resultado del esfuerzo. ¿El video se puede ver en algún lado ahora en internet o después de la presentación oficial lo van a estar subiendo? Claro, esperamos la presentación y después de la presentación lo vamos a subir, lo vamos a subir a YouTube, bueno, a fradiavolo.com.ar. fradiavolo.com.ar para todos los que quieran conocer más cosas de la banda, historia, fotos, fechas, nace. Bueno, pueden entrar ahí, nos pueden buscar en Facebook también, como estamos como Fradiabolo Argentina, así que estamos. Hablando un poquito más de la fecha que se viene el próximo viernes 3 de septiembre, van a estar tocando junto a Mariano Power Trio y Naranja a las 21:30 horas en Libario Bar. Esto es en Julián Álvarez 1315. Sí. Contanos un poco las bandas con las que comparten fecha. Tengo entendido que uno es parte también de Fradiabolo. Sí, los chicos de Mariano Power Trio tocan con nosotros y bueno, la verdad que es una banda que es súper recomendable, hacen una música tremenda, buenísima, a mí me gusta mucho y además somos muy amigos, así que bueno, es súper recomendable la fecha. Los chicos de Naranja también hacen una música re linda, así que... ¿Ustedes van a estar cerrando? Sí, primero van a arrancar los chicos de Naranja alrededor de las 21 más o menos, 21:30, después toca Mariano Prover Trío y cierra Fradiabolo, vamos a hacer la presentación del video primero y después mandamos un show con todo el poder, así que va a estar bueno. A pleno, muy bien. Sí, bueno, sí, recordamos, sí. 21:30 horas en Libario Bar, Julián Álvarez 1315, el próximo viernes 3 de septiembre. Y contanos, Nicolás, bueno, la presentación, como decíamos recién, del video, del videoclip de Tanto, que es parte de su último disco del año 2008, llamado Suerte. ¿Tienen así como pensado ya? ¿Cuál sería el futuro de la banda? ¿Están pensando en grabar próximos discos? Sí, mira, en realidad estamos laburando a full este disco. El disco en realidad se grabó en 2008 y lo empezamos a tocar y a presentar en vivo el año pasado. Claro, es muy reciente todavía. Sí, sí, todavía, o sea, le estamos dando vueltas, además... tenemos el video así como es el chiche nuevo de la banda, estamos con muchas expectativas al respecto porque, bueno, nada, queremos meterlo en la tele, que dé vueltas, y bueno, siempre el tema de la composición dentro de la banda está, o sea, claro. Los temas van saliendo y dentro de lo que se prepara, o sea, dentro de los ensayos, preparando shows y demás, también surgen ideas nuevas, así que un disco nuevo, estará al caer cuando sea el momento. No lo tenemos como un objetivo muy inmediato, porque todavía estamos laburando este disco, pero sin duda es parte del futuro de la banda, seguro. Claro, están trabajando sobre este disco que tiene, bueno, bastantes repercusiones, ya que, por ejemplo, en el Cosquín Rock ustedes fueron convocados, ¿no? Sí. Y parte de la organización, porque habían escuchado. Mandamos material a la organización y bueno, se comunicaron con nosotros y nos dijeron que tenían ganas de que estuviéramos ahí, así que nada, de una que fue uno de los logros más importantes que tuvimos con la banda hasta ahora y la pasamos increíble, así que nada. Y para hacer un primer disco, ese es un logro bastante importante, ¿no? Sí, dado la cantidad de gente que, bueno, que va al Cosquín Rock, La Movida, todas las bandas que allí se presentan. Las conocimos a ustedes. Muy buena onda. Además, bueno, también fueron nominados a los premios Luca Prodan, tengo entendido. Como que para hacer un primer disco, Fradiabolo arrancó con el pie derecho. Tuvimos 5 nominaciones a los premios Luca Prodan y también nos inscribimos, era un concurso independiente, nos inscribimos y tuvimos 5 nominaciones, de las cuales ganamos 3 con el disco, una premio al público, ganamos mejor álbum pop y ganamos mejor canción del año, con Tanto, que es justamente la canción de la que filmamos el video y que vamos a estar presentando este viernes. Así que nada, sí, la verdad que el disco nos gusta mucho, nos gusta mucho el resultado del laburo y bueno, nada, estamos tratando de hacerlo conocer para que la gente se pueda acercar de a poquito a nosotros, es lo complicado del tema, ¿viste? Y sí, pero están bien encaminados. Pero vamos. Sí, sí, de a poco, paso a paso. Así que, bueno, Nicolás, te agradecemos mucho haber estado aquí en el Fin del Fin de. Les recordamos a los oyentes, este viernes 3 de septiembre se va a estar presentando Fradiabolo junto a Mariano Power Trío y Naranja a las 21:30 horas en Libario Bar, en la calle Julián Álvarez, 1315. Para más información y para ver después el video, si no pueden asistir, www.fradiabolo.com.ar. Ahí está toda la data de la banda, te puedes bajar cositas. Así que bueno, Nico, te mandamos un beso y te agradecemos mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes. Éxito. Chicas, y bueno, esperemos verlas por ahí. Seguro. A la gente el viernes, a los que quieran ir, más que invitados. Bueno, Nico, vamos a escuchar entonces el tema en cuestión, ¿no? Dale, Tanto dale. De Fra Diavolo. Dale. Chau. Chau, chau. Está loca, la verdad.

Creo que no pasa nada y algo afecta mi alma. Me siento mal conmigo misma. Me siento mal, no encuentro salida. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupación, deja la preocupa, pasa la acción. La vida te da presión y no es de garrafa, no es de sifón. La vida te da preocupa pasar acción. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Después de Fra Diavolo, que con su tema Tanto, Los Paquidermos, Mi Chica Está Loca, luego vinieron Las Promos y ahora estábamos escuchando Amparanoia con La Vida Te Da. Muy bien, muy bien, muy buena música, ¿eh? 6 y 40 minutos, estamos en el fin del fin de... ¿Qué me contás, Gala? Y te puedo contar muchísimas cosas, Tombo, porque la verdad que se viene agosto, la verdad que el tiempo se está poniendo septiembre. Vez más lindo. Ay, perdón, se viene septiembre, el tiempo cada vez más lindo, cada vez más cerca de la primavera. Tenemos que atravesar por esta tormenta medio primaveral que es la de Santa Rosa y, por ejemplo, mañana... Hay una actividad que es el Festi Pulenta, que comenzó en realidad el día de hoy, el sábado, en el Zaguán, Moreno 2320. Y sigue, ¿no? Durante todo el día domingo van a estar tocando Prieto Viaja al Cosmos con Mariano, Olfa Meocorde, la hermana mayor de Uruguay, Revolutiva. Hay feria de discos, cómics, libros, remeras artesanales. Copado, ¿eh? O sea, bien. Un festi para ir y pasarla bien en El Zaguán Moreno 2320. Esperemos que esté lindo el tiempo, ¿no? Que la tormenta no nos afecte mucho, pero bueno, también es un lugar cerrado y que la gente, bueno, no se apachorre, ¿no? Nosotras apuntamos que a no eso, somos oxidables, no, che. No a la pachorra del domingo. No te vas a oxidar por mojarte un poquito. Aunque si se cae el cielo, ni da a salir, pero bueno. Vos, Tomito, ¿qué tenés para contarme? Y bueno, yo esta semana fui a ver un par de obras de teatro que paso a recomendar. En primer lugar, fui a ver la obra de Pinti, capo argentino, que se llama Antes de que me olvide. Está en el Teatro Maipo y la despedida es el 29 de agosto, así que ya, metele. ¿De qué trata? Bueno, Pinti, una clase te da de historia, así trayendo un poco a tono lo que es el Bicentenario de la Patria. Va desde los comienzos hasta la actualidad, hablando a 4.000 por hora, como es ya marca registrada de él, pero la verdad es que te quedás así con la boca abierta. Sí, que no la puedes creer. Así que muy, muy bueno, Antes de que me olvide. Y hoy, en realidad ayer, hace un rato, entonces, viste, como que no cambié de día. Fui a ver Pedime Perdón, en el Teatro Picolino, ahí en Fitzroy 2056, la obra de Victoria Bertone, Micaela Fariña, Juan Pablo Giaventa y Lorena Vega, que es básicamente una obra, una pareja, ella cuarentona, él treintañero, sí, discutiendo, trayendo planteos, trayendo cosas a tono antes de salir con un grupo de amigos de ellos. La pareja cumple 3 años de relación y bueno, se genera un clima que es, digamos, es como un drama, pero es, viste, esos dramas que por momentos son graciosos, ¿no? Porque es imposible no identificarse por momentos. Así que esto es Pedime Perdón en el Teatro Picolino, como dije antes, Fitzroy 2056, están hasta el 6 de noviembre, así que tenés tiempo todos los sábados hasta a las 21:30 horas. ¿Alguna otra puede ser? San Sorucho, ¿no? De Gustavo Mazó, que justamente me lo crucé ayer en Lo de Luca, que es la casa cultural que se hizo en donde vivía Luca Prodan. Me lo crucé y me dijo, el 5 de septiembre es el reestreno de San Sorucho. Estamos sorteando un par de entradas para los que quieran al 499-0937. Se reestrena los 4 domingos de septiembre a las 19 horas en el Centro Cultural Adán Buenos Aires, en Parque Chacabuco, debajo de la autopista. La entrada es libre y gratuita, pero es a la gorra. Nosotras estamos sorteando 2 entradas para unos lugares bien ubicados. Claro. Muy un capo, Gustavo. También pueden ir a ver Suelto en el Aire, que es la obra que él está haciendo en el Teatro Vera Vera, ahí en la calle Vera 108. Yo tuve oportunidad de ir a verlo, así que se los recomiendo también. Y para esa obra también, un genio. Para esa obra también estamos regalando un par de entradas, así que llamen al 4999-0937 y vas a ver un jueves a las 8 de la noche, te vas a ver Suelto en el Aire ahí en Almagro, que te queda re cerca. Un plan de semana para no quedarse atrás también son los auditorios de la Nacional Rock. Javier. Lo tenemos a Javier. Javi, ¿vos qué hiciste en la semana? No. ¿Algo para recomendar? Una semana aburrida. tengo para recomendar mañana. Mantua a las 20:30. Esto es en el IMPA. Es una obra de teatro performance. En el IMPA de la Fábrica Recuperada. Sí. Que quedan, 10:42:90. Y Pringles, esto es en el barrio porteño de Almagro, así que se lo recomendamos, vamos a ir en interesante. Estamos a full con las obras teatrales, ¿sí? me gusta esa movida. Y bueno, también como decía, que Javi, te podés venir, el lunes va a estar tocando Banda de Turistas y La Perla Irregular en vivo en el auditorio de Radio Nacional a las 19 horas en Maipú. 555, la entrada es a cambio de 2 alimentos no perecederos. Y bueno, también se va a transmitir en vivo por la radio. El próximo auditorio será el 7 de septiembre, el siguiente, que va a ser la Joven Warrior con el Atolón de Fonafuti. También una fecha muy copada. Y bueno, vamos a estar escuchando un tema, el siguiente. Qué nivel, ¿eh? Qué nivel que tienen el auditorio, más allá de... Suena bárbaro. Artistas, más allá de lo suena que talla, pasó Carca, ahora viene Banda de Turistas el lunes 30. ¿Qué sería este lunes? Mañana. La Joven Warrior, que también tiene bastante repercusión, y vamos a escuchar su tema RPP. Es natural matar dos pibes sin pensarlo. Es natural. Y construir un mundo entero sin un mango. Es natural. Si sos un RPP. RPP. RPP. RPP. Y es natural sentir caricias en el bar. Nuestra productora Mariana Lacurré ya está en los estudios de Nacional Rock. Agotada, ¿viniste corriendo, Mariana? Bueno, bueno, todo bien, bienvenida. 6:50 de la mañana aquí en el fin del fin de... ¿Se viene? ¿Se largó a llover ya? Dalila Cáceres. Dalila Cáceres en la operación. Técnica. Qué aguante que nos tiene Dalila, ¿eh? Qué paciencia, mujer. Una genia. ¿Se largó a llover? Quiero saber. No sé, ¿se largó a llover? ¿Llueve, Mariana? No llueve todavía. En instantes. 8 no, menos gracias. Un minuto, se larga a llover justo que tenemos que salir. No, me mato. Te la regalo, esperar el bondi ahí con la lluvia. No hay un solo techo en esta zona. Igual hay que tener aguante, ¿no? Por ejemplo, hay que tener aguante para irse a Temperley, en un micro, ¿no? Sí. A ver a La Condena de Caín, por ejemplo. Es verdad que estuvieron tocando. Se presentaron en Finisterre, en Avenida Mex 1183, y lo tenemos del otro lado a Matías, guitarrista de La Condena de Caín. ¿Cómo estás? Bueno, buen día, buenas noches, no sé cómo Buenas madrugadas, quizás. Buenas madrugadas. ¿Cómo estás, Matías? Bien, todo bien, todo tranquilo, por suerte. Ya después del show, que bueno, la verdad que estuvo lindo. ¿Fueron a festejar? ¿Salieron de copas? Sí. Hasta recién, en realidad, un ratito entré a casa. ¿Por dónde anduvieron? Así que, no, después fuimos al cumpleaños de un amigo de otro músico ahí, digamos, del bordo y bueno. ¿En el bar Bacaro, puede ser? No. Por Palermo, fue en una fiesta, así en una casa. Ah, bueno, porque es el lugar habitual, ¿no? Que los alberga ese bar, Bacaro Bar, ubicado en... Sí, generalmente, bueno, como ustedes saben, estamos ahí. Muy bien, y che, ¿qué tal la movida, no? Micros, vamos todos a Temperley. A ver, a la condena de Caín, ¿cómo fue esa repercusión del ¿Qué show? ¿Qué tal estuvo la fecha? No, estuvo muy buena, la verdad que estuvo muy buena. El lugar es un lugar que, digamos, es uno de esos lugares que son... ir a tocar está bueno porque generalmente te ve gente nueva y el lugar está, viste, a media cuadra de la estación de Temperley y a media cuadra del Auditorio Sur también, y justo ahí tocaba Cielo Raso y bueno, cuando terminó Cielo Raso nosotros arrancamos justo ahí. Mira. Y bueno, nada, y es como que justo en ese momento se largó a llover y bueno, y entró bastante gente al lugar también por eso. Bueno, nos salió redonda. Intentando resguardarse de la lluvia y la gente se encontró con una banda de rock, se quedó ahí tomando algo. Claro, sí, la verdad es que el lugar estaba lleno, así que bueno, nada, contentísimo nosotros, además de la gente que fue, bueno, esto que contabas un poco el micro. Claro. Desde acá de Capital, digamos. Y así que, bueno, contento. Ustedes siguen presentando su segundo disco, que es En el Letargo de los Pensados. Exactamente, sí, ese nombre que complica a todos los locutores de radio. Claro. ¿Cómo viene la repercusión del disco? ¿Están presentando solo eso o por ahí los temas viejos y por ahí alguna chapa nueva? No, generalmente, viste, o sea, hacemos como una mezcla un poco, digamos, de temas viejos y bueno, y algunos temas del nuevo disco. Y bueno, no, sí, el disco lo presentamos a principio de año en el Roxy, ahí en Niceto Vega. Sí. Y bueno, nada, después estuvimos tocando por varios lugares, por La Plata, por Bursaco, ahora ya me voy en Castelar, estuvimos, bueno, en varios lugares, el conurbano. Claro. Y ahora en octubre tocamos en el Marquí, ahí en Escalvino Ortiz, 666. Sí, mítico lugar ahí. Buenísimo, ¿qué día de octubre? Eso es el, creo que si no me equivoco, es el domingo 10. El lunes es feriado, es el feriado del 12 de octubre. Ah, qué lindo. El domingo para el lunes. Feriado. Bueno, nosotras siempre apoyamos la movida antipachorra del domingo, así que es una muy buena idea, ¿no? Ir a verlos a al Marquí, que además ustedes tocan bastante ahí, en el Marquí también. Nosotros sí, generalmente es como un lugar que tenemos ahí, digamos, que nos gusta mucho, nos es muy cómodo por el tamaño del lugar para nuestra convocatoria, o sea, la verdad que es un lugar donde nos sentimos muy cómodos ahí, ¿viste? Pero por otro lado, van girando así, también los conoce gente nueva, ¿no? Por ahí gente de la provincia de Buenos Aires que no tiene muchas ganas de venirse a Capital a ver una banda y ustedes van allí. Aparte de La Condena de Caín, recordemos, una banda oriunda del sur, de unos paisajes hermosos. Sí. El cantante es de Puerto Madryn y el saxofonista es de Río Gallegos, así que tenemos... El viento patagónico ahí en la banda. Buenísimo. Frío es una cosa de bebés para usted, ¿no? Sí. Se podrían ir a hacer una gira por el sur, ¿no? Sí, hemos hecho. Mira. Ahora, bueno, justo te iba a contar eso. Hemos hecho por Madryn, hemos ido a Gallegos también, y ahora a fin de año vamos a ir a Gallegos de vuelta, y vamos a hacer Comodoro seguramente, y seguramente Calafate también, y algunos lugares por ahí. Así que, bueno, nada, eso también está bueno. ¿Dónde podemos escuchar un poco más de La Condena de Caín por ahí en internet? Sí, en la página lacondenadecaín.com.ar, ahí se pueden bajar algunos temas del disco. Bueno, para chusmear un poco, bueno, ustedes saben que descargando, metiéndose en Taringa, en todas esas cosas, siempre funciona para bajarse el disco. Así que, sí, obvio. Bueno, sí, más que nada eso. Después tenemos un blog donde solemos subir, bueno, un poco las fechas que vamos teniendo y... Bueno, y algunas cosas que escribimos, eso generalmente nos interesa también, que es lacondenadecaín.blogspot.com. Claro, como que tiene el blog un ingrediente extra, ¿no? Que son por ahí algunos pensamientos que escriben ustedes. Sí, algunas cosas que escribimos nosotros, otras cosas que escriben otros, digamos que es un poco como un... así como algo que nos pusimos como para poder poner libremente lo que se nos ocurre, un poco más allá de la actualidad de la banda, viste, las cosas típicas, ¿no? Claro, ¿y compartieron fecha con alguien ayer? Va, hoy en realidad ya. Sí, tocamos con una banda que se llama Corona de Espinas, o Corona sin Espinas, si no me equivoco en realidad, sí. Que es de ahí de zona sur, lo cual está bueno. Sí, siempre que salimos afuera la idea siempre, viste, es tocar con bandas de, digamos, de la zona. Claro, porque, bueno, para atraer ese público de la zona. Muy bien, claro. Bueno, Matías, la verdad que te agradecemos mucho, guitarrista de La Condena de Caín. Recordamos una vez más la fecha, domingo 10 de octubre en el Marquí, Escalabrino Ortiz 666, el lunes es feriado, así que vayan a verlo, que acá se los recomendamos. Y dale, seguro dale. Te cruzaremos en la noche de Buenos Aires. Falta un poco mucho, pero nosotros le estaremos actualizando y recordando. Dale, dale, dale. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio y, bueno, y por la buena onda, predisposición y onda hacia la banda. Bueno, vamos a escuchar entonces un tema ahora de La Condena de Caín. ¿Te parece, dale, Matías? Me parece buenísimo. Vamos entonces con Peste Negra. Me pide paz, tan cansado que lo mastiquen demasiado. Sube al carrusel, hombres tristes que se derriten con sus labios. Hoy abrió su espacio el árbol, lo de ayer está cambiando. Cierra los ojos, ven hacia aquí, que esos bandidos se ahogan en su fin. Hoy abrió su espacio el árbol, de a poquito superándolo. Vacío que aún no... FM Nacional 93.7. Radio Nacional Rock. Las noticias necesarias para seguir en la radio. La hora Nacional Rock en la República Argentina, 7:03 minutos. La temperatura en Buenos Aires y alrededores, 12 grados 6 décimos, cielo cubierto. El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, insistió en que el Estado busca proteger a los usuarios y consideró que el fallo dispuesto sobre el Fibertel apunta a eso. Daniel Scioli pidió ayuda a los ciudadanos bonaerenses para que haya barrios sin armas y sin drogas. El PRO realiza este fin de semana reuniones con empresarios, vecinos y militantes de Villa La Angostura y Bariloche de cara a la candidatura presidencial de Mauricio Macri para 2011. El padre de un soldado voluntario del ejército denunció que su hijo fue víctima de una golpiza por un grupo de militares en el batallón de comunicaciones 601 del Citibel. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció que la guerra en Irak se termina y a finales de 2011 todos sus soldados, señaló, estarán en casa. La temperatura en Buenos Aires y aledaños, 12 grados 6 décimos, cielo cubierto. La hora Nacional Rock de la República Argentina, 7:04 minutos. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. FM 93.7 Nacional. Solo una cuestión de actitud. ¿Te quedaste con ganas de conocer unas chicas copadas, simpáticas e interesantes? Bueno, será otro día. Por ahora, quédate en Nacional Rock, que Vicky y Gala te acompañan en el fin del fin de. Say Estamos escuchando el tema 7-Eleven de Eternal, otra chapa más de El Fin del Fin de, un tema de uno de los discos de Sergio Rodman con Mimi Maura, Ariel Minimar y Fernando Ricciardi y Álvaro Russo Sánchez. O sea, la banda es de Eternal, la versión punk, ¿no?, de Ariel Minimal. Este tema lo encontré en espiriturock.blogspot.com, que el chico que lo subió decía que es uno de los discos más lindos que escuché este año y lo grabó una banda que nunca tocó en vivo. El Siempre Eterno es otra de las tantas reencarnaciones de Sergio Rodman y, bueno, todos los que nombré. Mimi Maura, Ariel Minimar, o sea, un combinado con jugadores de Cienfuegos, Los Sedantes y Pez que salen a jugar un picadito para no perder el training. Entre esposa y amigos, todo queda en familia, como siempre. Después, la tapa del disco parece una banda del rock cristiano o alguna de power metal, porque es como una capilla católica desolada en el medio de una zona bastante desértica, ¿no? Somos muy virtuales, ¿eh? Hasta la música que te traemos, estamos navegando y rescatamos, así que muy copado esto. Repetí el blog, Gali, para los interesados. El blog es espiriturock.blogspot.com. Es un tema muy, ¿no?, punk 77, ¿no?, de la vieja escuela por ahí, de los Clash, los Ramones. Y bueno, ¿no?, una chapa muy divertida como para escucharlo con grandes músicos, ¿no? Sí, Sergio Rodman era el cantante de Cienfuegos, la banda que no está más, pero también se lo podemos recomendar a la gente, y marido, por el que no sabe, de Mimi Maura. No, eso de Cienfuegos es una banda espectacular que la verdad a mí me hubiera gustado mucho verla en vivo y lástima que todavía tengo 20 años y creo que era muy chiquita cuando tocaban y era tarde para ver a tantos. Bueno, ahora hay otras bandas para ver. Bueno, pero se puede ver a Pez en vivo. Por supuesto. Es una banda que la rompe. Pero yo me doy cuenta a veces que tengo días que me pongo 5 discos y de repente digo, puta, che, están todos muertos los que estoy escuchando. Es como, actualízate un toco. La gente se muere, la gente se muere, producto del rock. Ahora, bueno, vamos a ir a un par de noticias, así que estuvimos rescatando que nos parecieron copadas para comentarles. ¿No? Como la sección de noticias retro. Claro, noticias del fin del fin de, para terminar el fin de semana informado. Si te estás yendo a acostar, podés decir que por lo menos ya tenés data para hablar mañana en el almuerzo con tus familiares, con toda la resaca, por lo menos te tirás una datita ahí y no quedás tan colgado. Uh-huh. Así que bueno, arrancamos, les comentamos que en noviembre va a estar saliendo el libro Fragmentos, que va a estar recopilando todo material íntimo de la mítica estrella de cine Marilyn Monroe, la bomba sexual, sensual y sexual también. Con fragmentos, bueno, como decía recién, de cosas que estaban muy bien, digamos, resguardadas dentro de la familia de Strasberg, que era su maestro de actuación, digamos, y su heredero, que bueno, falleció también, pero estaba en manos de la mujer, que ella, bueno, hace 2 años lo dieron a conocer, todo este material que tiene, a ver, para que te des una idea, hasta anotaciones de lo que ella hablaba con su psicólogo desde que tenía 17 años hasta el 62 que falleció. O sea, desde eso hasta pensamientos de ella, poemas, cosas que ella escribía que dan a revelar a la luz, digamos, se comenta, digamos, la bola. Sí. Después de, bueno, de leer todo esto, que los estudiosos del tema dudan de que ella se haya querido suicidar y que, bueno, tenía como un nivel intelectual muy superior al que se cree. Así que bueno, Fragmentos en noviembre va a estar saliendo, una joyita te digo para tener ahí. Muchas cartas que se intercambiaba con grandes literatos de la época. Y es como una versión muy, no sé, muy desconocida, ¿no?, de Marilyn Monroe. A mí me llama mucho la atención, me gustaría leer ese libro y subirla un poco del escalón que ya tiene, que es un escalón muy arriba por ahí en la cultura popular. Sí, aparte hay mucho mito detrás de esta figura y está bueno un poco, digamos, para desmitificar, leer algo escrito por ella, leer no cosas escritas por ella. Una cara bonita era. Obvio. Fue votada, estas cosas que le gustan a los Estados Unidos, de la rubia más linda del siglo pasado. Sí. Epa, ¿y la de este siglo quién será? No sé. ¿Vos quién pensás que es? ¿Qué rubia te gusta más? La de Friends, Jennifer... Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Siempre es linda. Pero esa es más castaña que rubia, ¿eh? Rubias. Ay, bueno, me casi la ponen en un prete en vivo. Parijito, aparte, para competir con Marilyn, claro. hay que defender el puesto, claro. Pero bueno, así que Fragmento sale en noviembre y es un poco también un lanzamiento, digamos, de escala internacional, porque en simultáneo va a estar saliendo el mismo libro en Alemania, en Italia, va a estar saliendo en Inglaterra, en Estados Unidos. Es como un gran lanzamiento a nivel internacional de lo que fue, digamos, la vida de Marilyn Monroe contada por ella misma, sí, sin faceta, querer queriendo, ¿no? La cosas faceta que... menos desconocida. ¿Qué? La faceta más desconocida. Claro. Una Marilyn intelectual. Totalmente, que devela esto que decías vos recién también, que no es solo una cara bonita, sino que es una persona que, digamos, razonaba mucho más allá de su belleza y sí, que tiene cosas muy interesantes para decir. Así que, ya saben, noviembre, Fragmentos. Hablando de, ¿no?, de cosas que salen a la luz, como vos presentabas esta noticia de Marilyn Monroe, el otro oldie, esta otra noticia oldie, es un valioso tesoro de jazz que sale a la luz. Lo leí el día de ayer en el New York Times. New York Times, traducido en español. Y cuenta, ¿no?, que durante décadas los conocedores del jazz hablaron con reverencia de la colección Savory, que es un ingeniero de sonido llamado William Savory, que grabó estas transmisiones radiales a fines de los años 30. Comprendía varias interpretaciones en vivo de algunos de los hombres más famosos del jazz, pero pocos habían escuchado ni siquiera la más mínima parte de esa música, lo que alimentaba la leyenda, ¿no?, del jazz de los años 30. Este año, el Museo Nacional de Jazz de Harlem, en Nueva York, adquirió la serie completa de casi 1000 discos grabados en el apogeo de la era swing y ha empezado a digitalizar las mejores grabaciones de Louis Armstrong, Benny Goodman, Duke Ellington, Billie Holiday y muchísimos otros interpretaciones que se creían perdidas, ¿no? Y bueno, es como rescatando. Pero además son grabaciones de la radio, sí, sí, que se deben haber grabado con un micrófono de la radio, porque en esa época no había logger como, claro, nosotros ahora tenemos. ¿Quién te dice, completamente digitalizado? ¿Quién te dice no nos graben y dentro de 80 años salgamos en el New York Times traducido, si sigue existiendo? Claro. Bueno, imagínese a Louis Armstrong aquí en el estudio, por, claro, ejemplo. El comienzo de muchos artistas, o sea que es algo para atesorar. Acá Dan Morgenstern, crítico e historiador de jazz, ganador de un Grammy, que también dirige el estudio de jazz de la Universidad Rutgers de Nueva Jersey, dice: algunos sabíamos que Savory había grabado todo eso y estábamos ansiosos por saber qué había ahí dentro. Por más que solo escuché una pequeña parte, parece ser el tesoro que esperábamos. Contiene algunas sesiones maravillosas, no había escuchado antes nada de lo que escuché ahí. Es todo nuevo. Así que bueno, esperemos ansiosos, está en pleno proceso de reedición y mejoramiento técnico de las grabaciones porque son muy, muy oldies. Ojalá lleguen a tiempo para meterlo en la cápsula del tiempo. ¿Te acordás, Gali, lo que hablábamos, buenísimo, semanas atrás? Esta cápsula que está haciendo la gente de Taringa, que se debe estar por cerrar, va, no sé, era en septiembre. En octubre, recién, sí. Bueno, hay tiempo. Ojalá llegue y lo puedan meter ahí porque eso es una joyita para... Que vuele a través del tiempo. El jazz está siempre vigente, ¿no? Sí. Es como el género... Y es el género padre de todo lo que, sí, escuchamos, sí. Tal cual. Así, sí, que bueno, es una muy buena noticia, estas noticias oldies, las otras caras de lo que no conocíamos, ¿no? La versión literata de Marilyn Monroe y... Y la edición... Y joyitas de los años 30, de emisiones radiales, que nunca te imaginaste en tu vida que ibas a escuchar. Oh. 7:17, mientras se fijan cómo pueden sacar a los mineros en Chile, continuamos con la música, si te parece, Gala. Acá el noticiero está laco. ¿Qué vamos a escuchar? Lito Nevia. ¡Oh! Opa, los gatos. ¿El primer tema del rock nacional? Sí, uno de los primeros, te diría. El mítico. La balsa. Thank you. Balsa, mítico, mítico tema del rock nacional, que bueno, fue escrito ahí en La Perla del Dios. Once, este mítico, digo la palabra mítico, mítico, me encantó, mítico, mítico, estaba mítico, muy mítico, mítico. Muy, mítico, muy mítico, y mítico. Oh. De, bueno, un bar que albergó, digamos, durante la década del 60 a todos los jóvenes que desarrollaron el rock nacional, este tema compuesto por Lito Nevia y Tanguito en el baño, nada más ni nada menos que en el baño, porque al no poder tocar en el salón principal, se dieron cuenta de que el baño tenía una muy buena acústica, así que bueno, ahí escribieron el tema y de hecho hay una placa que conmemora ahí que en el año 57 más o menos se escribió este tema. 67. ¿67? 67, Javier, sí, muchas gracias no por de la nada, Vicky. 10 años, no es nada, ¿no? No es nada, no es nada. Así que bueno, temazo. Bueno, también ahí se escribieron temas como jugo de tomate, clásico de Manal. Hoy estuve escuchando justamente Manal. Y Hombre Restante. Manal, una gran banda. Muy bueno. Está medio loco igual, Javier Martínez. Ya está como... Muy bien. Bueno. Así que vamos a continuación, ya que arranca una nueva hora en el fin del fin de... Va, ya 21 minutos. Pasaron del de las fin siete, del ¿no? fin de... Vamos a ir con los tweets de nuestra, de la mano de nuestra queridísima productora Mariana Lacorrech. Nuestra productora más remolona. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Buen día para todos. ¿Todo bien? Todo perfecto, sí, con un poquito de frío, pero bien, bien, empezando la mañana con todo acá con las chicas. ¿Cuántas horas le dedicaste al Twitter esta semana, Maru? Y estuve haciendo así como un seguimiento desde más o menos el miércoles. Un seguimiento, guarda, sí, no te deja pasar muy profesional. De los que, bueno, de los así de los Twitter, de los que tuitean más seguido con respecto, bueno, a políticos, a ¿cuáles son los periodistas? Las tres personas que uno debería seguir si tiene Twitter. Por ejemplo, me hago un Twitter hoy y claro. ¿A quién sigo? A ver, usted que es una aficionada a internet, claro. Y un poquito de cada uno. Podés seguir primero a bueno, Pablo Sirven, que es un periodista de La Nación, que en lo de que espectáculos. Es espectáculos, tiene muy buena data siempre. Después, bueno, lo tenés a Sergio Ranieri, que también es un periodista muy conocido, que para seguir, para tener data al toque importante está bueno. Y después, bueno, bueno, también está muy bueno seguir a Tonietti. Tonietti también tira así como alguna data que no se sabe. Y bueno, después te pones a investigar y sabes qué pasa y demás. No, pero tenés que ir chequeando de todo. El más gracioso de todos, creo, por sus controversias es Aníbal Fernández, ¿no? Se anda peleando con todos, comenta sobre todo. Las anibaladas. Sí, y Timerman también, el canciller. Ahora está a pleno esta semana. A full con esto de... Papá el Pranza. de en 140 caracteres explicar un montón de cuestiones que... Aparte, ¿por qué 140 caracteres? Hay una cosa que no... ¿qué es la medida? 141 es mucho y 139 por ahí te quedas corto. Arbitrario. Arbitrario. ¿Lo sigue a Horacio Rodríguez Larreta usted? Yo sigo a dos. A la ¿hay reta. Dos? ¿Hay sí, dos? Está Horacio Labragueta. Como si no le pensara. Uno. Y está este otro hombre que sí, que no sabemos igual si es... Pues bueno, no sabes si en realidad lo hacen personalmente ellos o tienen un asesor como Mauri, por ejemplo. Generalmente que tienen Macri, que no lo maneja directamente él, sino que tiene un asesor, ¿no? Para tener Twitter hay hasta que... para eso lo asesoran a Mauri. Hasta para escribir en Twitter. Hay que tener un celular que te permita actualizar tu Twitter minuto a minuto, ¿no? Porque a veces me pasa a mí que entro al Twitter, pero digo, no sé qué poner. O sea, estoy acá enfrente de la computadora, enfrente de Twitter. Claro. Viste, en cambio, si vos tenés esos celulares súper modernos, súper copados. Claro, podés ir en el bondi, claro. Ay, mirá, estoy la viendo, señora que se cayó. Claro, arriba, entonces... me acabo de cruzar, no sé, el Bubalú volvió a estar 5 centavos, aprovechen, viste, tirás alguna data, qué sé yo. Pero hay gente que es muy fanática del Twitter. Por ejemplo, de la semana la asaltaron a Paris Hilton. Esto no sea la noticia, sino que estaba tuiteando mientras ella estaba esperando que llegue la policía a su casa. ¡Ay, me asaltaron! Estoy esperando que llegue la policía. Hermana, ya. O sea... A eso por suerte que no me robaron mi teléfono, así para seguir tuiteando. Me dejaron lo que más amo en esta vida, mi teléfono. Y ustedes, yo me debo a mi público. Claro. O por si estaban mintiendo, ¿no? Porque si le robaron, ¿cómo no le van a llevar el teléfono con todos los contactos que debe tener Paris Hilton? Es lo primero que yo me robo. Claro, estoy encerrada en el placar, tuiteando. Claro. Muy bien. Bueno, ¿qué selección hiciste de esta semana, Maru? Bueno, vamos a ir primero con uno de Ariel Espósito, que con respecto, bueno, esto de la toma de los colegios, de los chicos y demás, que me pareció que estaría bueno ponerle un poco también de gracia, que es cuando hablan del chavismo que domina las escuelas, ¿se refieren a los fans del Chavo del 8 por el sensible momento de salud que atraviesa? No. Epa. Es verdad, pues salió esta semana un rumor de que había fallecido... Chespirito. Roberto Gómez Bolaños. Sí, Roberto, bueno, Gómez Bolaños. Salió el hijo a desmentir esto. Claro. Y Crónica puso una placa enorme que decía... Se murió el chavo. No, decía... Como que el desmentimiento de Chespirito está bien, pero claro. en letra 90. Las placas bizarras. ¿Cómo es él? Es arroba Nivelungón, el Twitter de Ariel Espósito. Sí. Sí, pero no tiene descripción biográfica, digamos. Se puso su nombre y después no. ¿Es una persona anónima o es un personaje público? No, es una persona que... Él se puso Ariel Espósito, de ahí que sea, no sé, la presidenta puede llegar a ser, pero bueno. Claro, el Twitter también lo que tiene es que chequea las personas, digamos, si sos una persona famosa, pero por otro lado también te puedes poner cualquier nombre. O sea, no es como por ahí el Facebook que es un nombre y apellido. Vos en Twitter te puedes hacer cualquier perfil y empezar a escribir. Sí, a no ser que, bueno, que por ahí se te empiecen a agredir o a hacer cosas como para que uno tenga que denunciarlo o fijar o chequear si la cuenta es, digamos, verificada o no de la persona. Pero si no, sí, es como que... Claro. No. Pero bueno, seguimos con otro. Dale. Bueno, vamos con uno que para mí fue el tuit de la semana, por el hecho de que, bueno, estamos hablando ahora de la reta y demás. Sí. Que es el de Mauricio Macri, que dice, tocando timbres en Constitución, muchos reclaman por la seguridad y algunos vivos vendiendo alcohol a menores. Claro, y todo no tiene nada que ver nada con nada. Claro. O sea, ¡qué denuncia, Mauricio! ¿Por qué no agarramos primero una cosa y hacemos la otra? ¿Viste? Igual no me lo veo a Mauricio en Constitución. No, ¿eh? Sí, no. Igual lo que hay que aclarar de esto... Rinraje debe ser lo que estaba haciendo. Lo que hay que aclarar de esto es que al principio este tuit apareció con B larga vendiendo. ¡No! ¿Cómo? Y ahora, digamos, este tuit apareció al aire, digamos, sí. Bueno, con la B larga en vez de vendiendo con B corta, que fue lo más llamativo porque si uno tiene un asesor... que te está manejando una red social. La culpa, pero el asesor debe ser un chico de 16 años también, ¿no? Ponele. Bueno, pero igual lo arreglaron al toque porque obviamente le cayeron todos los antipro. Ni escribir bien en el tuit. Sí, al toque de respuesta, burro le pusieron. ¿Qué otro? A ver. Bueno, después tenemos a Vergüenza Ajena. Ah, este me dio mucha risa. Que Vergüenza Ajena lo que hace es como hacer una recopilación, bueno, de todas las cuestiones que te ponen. Bueno. Y dice, si tu perro siberiano siempre intenta abrir el freezer, no es porque esté hambriento, sino más bien nostálgico. Es buena, es buena. Ay, pobrecito el perro. Pobre santo. A mí me encantan los siberianos. perros lobos. Sí, pobre, aparte son de ambiente de frío para tener a lo sumo en Bariloche o en algunos lugares de ahí frío. Está, ahí está. Anda ahí está. Dentro, anda ahí está dentro. Siberiano. Cucha, cucha, perro, cucha. Uy, qué agresivo. Uy, pero se vino. Abrir el freezer. Dale un par de cubitos. Bueno, seguimos con otro. Dale. Después, bueno, tenemos a Juan Fireman, que varias veces lo hemos puesto acá como los tweets de la semana, porque la verdad que escribe muy bien, es un guionista de humor, que bueno, hizo todo un libro sobre respecto a Facebook, que se llama Facebook. Ah, sí, sí, estuvo en un programa de televisión. Ah, mira, sí, sí. Yo ni enterada, lo dónde? Sigo ¿qué por estuve Twitter. No, no, hace un par de semanas con el programa de Roberto Pettinato. Ah, le mandamos claro. Un saludo que seguramente no nos está escuchando. Bueno, él acá dice que una de las ventajas de ser judío es que no resulta tan novedoso cuando te la querés cortar. Muy bueno. Es tan bueno esos chistes que uno por ahí lo ves en la vorágine de la actualidad, lo lees y te hace tener una sonrisa, aunque sea por algunos minutos. Después vas y haces el chiste en la cena familiar y quedas claro, como... Y la abuela se atraganta con un pedazo de la bobe, viste que... Bueno, después vamos con el de Johnny Allom. No, ¿tiene tweet de Johnny Allom? Sí. Johnny Allom, párame la música. Es muy chusmero. Chachan, chachan. Es arroba Jolly Allom. Ya bueno, nos maneja el programa, Javier. No, perdón. todo bien. No, es el latiguillo de Johnny Allom. Permiso, ajá. Javi, ¿puedo decir algo? Es el latiguillo de Johnny Allom. Sí. Bueno, en Facebook él tiene su biografía, ¿no? Que dice que es el pionero de la movida, un sensible, un showman. Con la mejor onda, déjame llegar a tu corazón y dale power. Eso es como la descripción de él, ¿no? Se la cree mucho Johnny Allom, sí. Y la verdad que esa pelada del pelo largo, rubio, me parece lo más grasunga del mundo. No sé quién más grasa, si Johnny Allom o Ricky Ford. No, bueno. Cabeza a cabeza, te digo. Bueno, por lo a menos ver. Johnny Allom tiene más carrera, ¿no? Me claro. Que... Tiene más grasa. Sí, depende de qué carrera estamos hablando. O sea, por lo menos Ricardo Ford tiene pinta de que me baño. ¿No? Pintó el boliche en el fin del fin. Ahí vino de Rolls Royce. Está llegando Ricky Ford al estudio, ¿eh? Pasá, Ricky, ponete cómodo. Qué petizo, ¿qué? Hagamos una votación. ¿Vos, Maru? ¿Qué? ¿Cuál Johnny? De los dos? Johnny. Johnny, ¿vos? Ricky Ford. Ricky Ford, para mí más gracia. Yo también Ricky Ford, ¿eh? Johnny Allom es... Bueno, él acá pone, ¿no? Cualquier borracho con práctica puede cenar con whisky. El que desayuna una botella de JB es el verdadero titán. Es verdad. Estuvo ahí bien, ¿no? Tipo, sí, le dio sí. Ahí en el... Sí, en ese sentido, linda, Ricardo linda Ford de es mascareta. Linda manera de arrancar el día. Se nota, es muy chorra. Sí. En Canal 26 es... Bueno, después está acá el... Bueno. No escuchen la radio, ¿eh? No, mira la tele. Total, estamos acá el pedo, ¿no? Es el chivo de Johnny Allom que tiene un... Bueno, ya está, el próximo, son las 7:30 de la mañana. Ya no entiendo nada. El próximo tweet. Bueno, para cerrar, vamos con el de Sergio Ranieri, que bueno, lo que les hablaba que es una buena persona para seguir, que es periodista de la revista Debate, que pone una declaración de Carrió bastante jugosita. A ver. A mí Dios se me apareció dos veces. En ambas ocasiones me pidió que fuera presidenta. Así que con ese dicho profético de Lilita. Esperemos que no se le aparezca una tercera vez y le pida de vuelta lo mismo. Cambie de. Que Dios le pida otra cosa. Que sea claro. Candidata a gobernadora. Esperemos. Que te invite a tomar el té. No. Complicado. No. Bueno, la verdad que gracias, Mariana, por los tweets destacados. Bueno, mis queridos oyentes, nos vemos. Nos vemos y nos escuchamos. Dale. Vamos con las promos después de tanto chivo de Nacional Rock. Ulises Mendoza, nuestro operador, está a full, te digo, ¿eh? En Nacional Rock, Halley suena más a metal que un cometa que vuelve cada 76 años. Radio de Rock. www.radionacional.com.ar Nacional Rock. En vivo, 24 horas. Para todo el mundo. A través de la web. Los trabajadores de la radio pública estamos en Nacional Rock. Música de la casa. Domingos de 8 a 9 Nacional Rock. Música de la casa. 9937 Rock.

tan chula y educada, sale tan guapa y sofisticada, la quimera adorable. Y lo que se va es Instituto Mexicano del Sonido, Katia, Tania, Paulina y Laki. Y antes estábamos escuchando a Rush Plash con Déjame. 7 minutos 38 de la mañana en este domingo. 12 grados la temperatura, ¿eh? Si todavía no te volaste por la tormenta de Santa Rosa que está viniendo con unos vientos heavy. Tremendo. Vamos ahora al clásico del fin del fin. La fiaca del domingo no te la saca nadie. Pero se lleva mejor con una buena película. Si ya el domingo es un muy buen día para ver una película, ni te cuento si encima llueve. O sea, olvídate. Pachorrita, cama. No está cama para adentro. Ver una, sino tres, te digo, ¿eh? Tres pegadas, comer en la cama. ¿Vos qué harías? Vos del otro lado, ¿qué harías un día domingo, Mariana? Parece de la radio esa, vos, contame, ¿qué harías? Llamanos al... ¿Eso salió al aire? ¿No? Sería un café con leche, decía Mariana, que sería. Muy ¿Vos, bien. Javier, qué harías qué vas a hacer mañana? ¿Domingo? Ver la peli recomendada, ¿no? Por supuesto, claro. Pero es infaltable ver todos los domingos la peli que recomienda el amigo que está en comunicación. Son como unas clases de cine, te diría, ¿eh? Las que nos dan los chicos de www.asalallenaonline.com.ar. En esta oportunidad lo tenemos del otro lado a Matías Horta, quien ha estado en la primera edición del Fin del Finde. Así que hoy, 7 programas después, lo tenemos aquí de vuelta. ¿Cómo estás, Matías? Hola, chicas, ¿cómo les va? ¿Todo bien, y vos? Bien, bien, combatiendo contra un incipiente resfrío, pero bien. Bueno, a cuidarse entonces, ¿eh? Sí. O sea que mañana vos también haces peli dominguera. Tal cual, absolutamente. ¿Saliste, Mati, hoy o tranqui? No, muy tranqui, vosotros. Además tenés que cuidarme. Claro, es verdad, el resfrío. Sí. Bueno, que, no. Contanos qué onda la película. La de ¿qué hoy? Onda? ¿De qué va? ¿De qué va la peli? Sí, bueno, quiero que hoy rescatemos un clásico de los 80, así muy olvidado. Una peli que cuando se estrenó no... fue un fracaso, ¿no? Bueno. Sí, pero con el tiempo adquirió el estatus de culto, como les pasa a muchos films. Ok. Pero para vos es una buena película. Claro, Mati, remame la película porque no me la va a ver nadie. Es un peliculón. Ah, un bueno. A rescatar. Que, ¿De qué peli estamos hablando? Calles de Fuego. Uh-huh. Película del año 84, dirigida por Walter Hill. Bueno, empiezo a hablar un poco de los orígenes acá de esta maravilla, ¿no? De la que casi nadie sabe demasiado, ¿no? Actualmente. Claro. ¿De qué va Calle de Fuego, Mati? Calle de Fuego es acerca de... Bueno, transcurre en un tiempo indeterminado, ¿no? Y es acerca de una cantante llamada Elle Name, interpretada por Diane Lane. Sí. Que es secuestrada por una pandilla conocida como los Bombers, que está liderada por Raven, que es... está encarnado por Willem Dafoe. Bueno, a todo esto llega Tom Cody, que es un cazarrecompensas y ex pareja de Ellen, justamente, que bueno, se entera lo que pasó y sale a rescatarla. Pero bueno, en esta misión, que no va a ser para nada fácil, lo acompaña, por un lado, McCoy, que es una soldado así, con toda la... así muy power, ¿no? ¿Dónde está situada la película? ¿Perdón? ¿Dónde está situada la película? En un tiempo indeterminado. Tiene una mezcla de estilos de la que ahora voy a hablar. Sí. Pero no hay una época así, no hay un año. ¿Y el lugar? Tampoco. Ah, mira vos. La ciudad perdida. Claro, bueno, sí. Bueno, cuento un poco cómo se originó todo esto, que también incluye toda esta mezcla, esta mezcolanza interesante, dale. ¿No? Sí. Que bueno, Walter Hill, que es un tipo que, director que habitualmente hace westerns, a veces explícitos, ¿no? Como La Cabalgata Infernal y otros más encubiertos, como, no sé, 48 horas. Bueno, estaba terminando de filmar Los Guerreros allá en el 79, un peliculón también, dicho sea de paso, y se le ocurrió una película que mezclara justo elementos de pandillas, códigos de los westerns, rock and roll, persecuciones, y bueno, unos añitos después, ¿no? Después del éxito de 48 horas, se juntó con su guionista habitual y se pusieron a escribir, ¿no? El guión de Calles de Fuego, y al toque Universal Pictures uh-huh. les estaba dando el ok, ¿no? Para empezar a filmar. Ajá. Y bueno, si bien Gil es un tipo que suele trabajar con estrellas, ¿no? Por ejemplo, Eddie Murphy o Nick Nolte en 48 horas. Bueno, para esta película contrató actores semi-desconocidos. O desconocidos del todo, ¿no? Por ejemplo, Michael Paré, que hace Tom Cody, ¿no? Había hecho una película solamente antes. Rick Moranis, que hace representante y novio de Ellen, también había hecho algunas cositas solamente. Willem Dafoe venía de protagonizar justamente la película esta, The Loveless, que es una de motoqueros, ¿no? Sí. Que fue la ópera prima de Kathryn Bigelow, que hace poco ganó el Oscar por Vivir al Límite. Sí. Y bueno, la más ahí conocida... Mariana Lacurrella está haciendo... bueno, la más conocida del elenco es Diane Lane, justamente. Porque había trabajado con Coppola... No es un concurso esto. Claro, perdón, está como loco. Pero Mariana está intentando adivinar la esposa de quién es. Por ahí viaja Bariloche. De James Cameron, la ex esposa de James Cameron. Es de James Cameron. Muy bien, Mariana. Sí, tal cual. Che, y Mati, es importante la música acá en la película. Yo estuve escuchando el soundtrack y la voz de la mina es espectacular. Sí. Diane Lane es la que canta al principio y al final de la película. Sí. Sí, la película es muy musical, tiene una estética... bueno, combina distintos elementos, entre ellos el rock and roll, ¿no? Y bueno, tiene música, bueno, primero Ray Cooder, que es un habitual de Hill. Sí, claro. Pero también Bob Seger, Stevie Nicks, están involucrados en el soundtrack. Y de hecho el tema, el título de la película, Calle de Fuego, surge de un tema de Bruce Springsteen. Claro, el nombre de la película es Streets on Fire, es un tema de Bruce. Claro, del disco Darkness of the Age of Town. Uh-huh. Bueno, de hecho, Diane Lane iba a cantar el tema, justamente, este Streets of Fire, al final de la película, pero como es, se enteró Bruce Springsteen de que el tema iba a ser cantado por otra persona y dijo, mejor me voy, pero dejé usar el título del tema para la película. Muy bueno, mira vos, ¿eh? ¿Y alguna otra curiosidad de la peli? Nos encanta siempre cuando traen así como la curiosidad de chismosas que somos nomás, me parece. Sí, ahí tiene unas cuantas. Por ejemplo, Walter Hill en todas sus películas, así como más un rasgo así distintivo, ¿no? De su cine, siempre pone aparece un bar llamado Torquis. Torquis. Sí, muy raro, siempre aparece en películas, lo van a ver en películas como, no sé, 28 horas, así, siempre va a aparecer Torquis. Y bueno, el rol de McCoy, que es la soldado que acompaña a Tom Cody, ¿no?, en su misión, iba a ser interpretado por un hombre, fue escrito por un hombre ese papel. De hecho, se iba a llamar Méndez. Pero después apareció la actriz Amy Madigan. Claro, los conquistó a todos. Claro, les pareció que estaría ideal, ¿no?, para el papel, y bueno, lo reescribieron y se lo dieron a ella. Claro, el casting decía solo para hombres y ella fue ahí vestida, se puso los bigotitos, se quiso entrometer y al final terminó ganando el puesto. Algo por el estilo. Se armó la historia. Otra película para ver el domingo. ¿Cómo se llama esa gala? No sé, la produzco la semana que viene. Y la cuelgo en YouTube. Acá la pregunta de nuestra productora Mariana Lacourage es si el director de esta película, Walter Hill, mantiene como una línea rockera o bueno, no. él decía que hacía muchos westerns, ¿no? En su película. Sí, tal cual, es siempre a westerns explícitos o encubiertos. En este caso combinó elementos de western pero con un montón de otras cosas. De hecho, claro, me gustaría leer unas palabras que escribió Hill en la contratapa del disco de la película. Sí. Así que si no les molesta, se las leo, es rapidito. Dale. Sí. Sí, dijo: Calles de Fuego fue planificada como un cómic en su orientación, como una sátira a las películas épicas en su estructura, como un film de héroes en su estilo actoral, como una suerte de ópera en su estilo visual y como un western en sus diálogos. En pocas palabras, una película de rock and roll donde el líder de la pandilla secuestra a la reina del pop y el soldado regresa a casa para hacer algo al respecto. Buenísimo. Epa. ¿A vos qué es lo que más te gustó de esta película, Matías? Claro, ¿por qué esta película y no otra nos estás recomendando? Desarrollo. Pregunta por, de parcial, ¿viste? Por su combinación de distintos elementos que la convierten en una experiencia única, intensa, original, que generalmente este collage, no así de géneros y estilos, suele ser imitado por otros directores. Por ejemplo, Tarantino trata de hacerlo. Claro, claro. A veces lo hace bastante bien, como en Bastardo sin Gloria. Sí. Después el Baz Luhrmann también de Romeo y Julieta, es otro caso. Así que, pero uno de los mejores exponentes es Calles de Fuego, justamente. Muy bien. Es una película que hay que rescatar porque no se la está nombrando demasiado en la actualidad. Bueno, Matías, la verdad que te agradecemos mucho. Calles de Fuego es la recomendada de esta semana de parte de Matías Horta, quien escribe en www.asalallenaonline.com.ar, una web que no pueden dejar de visitar, ¿eh? Muy bien. Hay teatro, cine, estrenos, entrevistas, un montón de cosas recopadas. Matías, te agradecemos muchísimo tu participación y nos vamos a ir escuchando justamente el tema de... El soundtrack del de soundtrack. De claro, qué lindo. Que es Nowhere Fast. Wow. We'll be right back. La peli dominguera fue presentada por asalallenaonline.com.ar. De repente, se terminó el fin de semana. No te duermas, Gala, no te duermas. No, bueno, discúlpame, me agarraron los bostezos, se me caen las lágrimas de los ojos. Ay, esta canción de cuna es así como... No, mentira, pero antes estábamos escuchando a Tolón de Fona Futi con Volvió el Maldito, una banda que se presentará junto a la Joven Warrior en el auditorio de Nacional Rock el martes 7 de septiembre. Y de esta manera el fin del fin de está llegando a su fin. Le agradecemos acá a Javier Arguati, gracias, de Guerra de Cerdos, de 4 a 6 de la mañana, antes, gracias, que nosotras, que nos dejan el estudio a pleno y se quedó a acompañarnos. Gracias por la invitación y disculpen el exabrupto. Y bueno, para cerrar nos vamos a ir con un temazo de Los Seasons, esta banda, bueno, de Alejandro Medina, Carlos Mellino. Mítica banda también, sí. Estamos retro, hoy estamos retro. Un tema que forma parte del disco Liverpool at VA, hecho en 1966, que es un grupo formado a mediados de los 60 que intentaron imitar la onda de Beatles, asimilando como los flequillos, la onda, viste, como un vestuario. Y estaba integrado por Gustavo Alejandro Medina y Mellino con el seudónimo de Max y Rodney, ¿no? Era como la alusión a Lennon y McCartney. Así que vamos a escuchar de ellos Un Largo Tiempo Atrás para despedirnos. Para despedirnos, y antes no dejen de entrar en nuestro blog, que es elfindelfinde.blogspot.com. Nos encontramos el próximo domingo a las 6 de la mañana para hacer el fin del fin de. Que tengan una hermosa semana. Y que no te vuele la tormenta de Santa Rosa. Durante la semana nos pueden seguir en Twitter. Cuídate, también, ¿eh? Estamos en Twitter también. Les mandamos un besote y buenas noches. Chau.